Bueno, y el colectivo se musicaliza a partir de este momento con toda la música cuyana encima para que disfrutemos. Y bueno, estamos muy contentas por recibir a Macarena Rocha, que es una música de acá del departamento contiguo a nosotros de La Valle. Así que bueno, hola Maca, acá Ángeles y Silvia, estamos y Kenty, re contentas de tenerte acá en el estudio. Y bueno, a ver, no sé, ¿cómo estás vos? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es una alegría estar acá en La Mosquitera, así que gracias por eso. Bueno, a nosotros nos encanta tener la música en vivo acá, es un lujo. Muchas gracias, sí, muchas gracias por tu ratito para venir a traernos tu hermosa música este viernes. Y bueno, empecemos contándole a la audiencia, ¿quién es Maca Rocha? No será tanto si es jovencísima. Contanos, a ver. Bueno, yo soy música, como ya dijeron, de La Valle. ¿De qué zona de La Valle venía? Ah, ¿qué zona? De Costa de Araujo. De Costa de Araujo. Que creo que ahí estaban escuchando, no sé si estaban... Me preguntaron, ¿cómo es la radio? A ver, le digo la 88.1. Bueno, les mandamos un saludo ahí a los vecinos lavallinos, que tenemos muchos vecinos lavallinos. Claro, frontera acá. Sí, hermoso departamento, muy querido. Y creo, si mal no recuerdo, programas de La Valle que se transmiten también por La Mosquitera. Y estamos en la red de Comecuco, y está ya Radio Tierra Campesina, claro. Que ahí articulamos con ellos Juancito también. Burba, el Franco Castro, la Dani Nievas. Ajá. Sí, somos compañeros. Así que bueno, te están escuchando entonces. Sí. Ahí tus coterráneos. Bueno, ¿y cómo empezaste? Ahí te dice la Ángela. ¿Cómo nació la música en tu vida? ¿Se volvió parte importante de tu vida? Y de muy chica, ya como costumbre de en la familia escuchar, sobre todo mi abuelo, que es el que le gusta la música cuyana, yo ir cantando así por entre las fincas, y después como él ver esa motivación de estar cantando, me decide regalar una guitarra. ¿Y de cuántos añitos estamos hablando, por ejemplo? La guitarra, hermana... No, vos. Así, cantando así entre los surcos y entre la viña. No sé, 4 o 5 años. Sí. Es lo que me dicen ellos, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Después, con el correr de los años, viste que te va dando la inhibición y... Sí, ¿no? A esa edad no tenía ningún problema. Mira qué bien. Sí. Pero lo superaste. Y ahí estamos, en evolución. Sí. Sí. ¿Y en la escuela? En la escuela sí, viste, siempre que queremos ser parte del coro o algo bueno, así. Bueno, un poco eso también, ajá, fue motivación. Siempre estaba ahí participando. En los actos. En los actos, sí. Y las escuelas que aman descubrir a alguien que tiene esa beta porque dice, tengo el acto asegurado. ¿No es cierto? Bueno, y una vez que tuviste la guitarra entonces, ¿cómo continuó? Estudiando en los talleres municipales de Costa de Araujo. Ay, qué bien. Sí. Sí, eso ahí fue fundamental. Eso es dependiente de la Municipalidad de La Valle. Ajá, uh-huh. Sí, en los SIC, que es el Centro Integrador Comunitario, que dan varios talleres de deportes, de música. De arte. Ajá, sí. Sí, conozco, es un gran centro de integración comunitaria el de Costa de Araujo. Sí. Así que empezaste a ir ahí. Claro. ¿Y en qué te anotaste? Me anoté en guitarra. Ajá. Y después, bueno, el profe ahí, éramos un grupo ahí numeroso, fue viendo como los intereses de, como que íbamos motivados a las clases y empezó con lenguaje musical. Ah, bien. Y ahí nos empezó a enganchar, dice, no, miren, cuando ya llevábamos varios años, esto de acercarnos a una carrera musical que podíamos estudiar, claro. Que la música se estudia. Entonces nos trajo ese conocimiento de decir que en la Uncuyo había una carrera de música popular específicamente, que por ahí es algo que no, como que no se estudia tanto, o está como ese estigma de que no se estudia. Mirá qué importante, ¿no? Hablábamos recién, qué importante la presencia del Estado municipal, en este caso, haciendo una oferta artística o deportiva y artística a la población que tiene cercana, porque muchas veces esa población no tiene herramientas o medios para sostener una ida semanal regularmente a estudiar, por ejemplo, un instrumento a la villa cabecera. Claro. Entonces, bueno, qué importante que estén esos lugares, que la municipalidad extienda sus brazos hacia toda la zona del territorio para llegar a toda la población. Porque sí, fíjate, vos estás contando que tu profe, que encontraste ahí en el taller municipal, fue el que te abrió la puertita y te contó que habían carreras en la Universidad Nacional de Cuyo, te acercó la enseñanza del lenguaje musical, que no es tampoco algo tan fácil de lograr. Ahí vemos la carita de la Maca, es un lenguaje bien difícil y no se estudia en cualquier lado. Entonces, a través de la municipalidad, vos pudiste llegar a ese conocimiento y a esa información tan importante para tu vida. Sí, bueno, es lo mismo que esto del programa de coros y orquestas, que hacen esa conexión de esto, de justamente mucha gente que estudia un instrumento ahí termina después dedicándose su vida a ese instrumento. Exactamente. Sí. Bueno, ahí en La Valle hay varias escuelas con orquestas que pertenecen a ese programa que vos mencionás. Creo que son 6 escuelas primarias que tienen orquesta y una secundaria que es la Milsen. Y la verdad que sabemos que hay ya varias personas que ya son adultas y que han optado en su vida por una carrera musical profesional en la universidad gracias a ese camino que abren a través de la escuela, ¿no? Y de ese programa, básicamente, en la escuela. Sí, sí, tal cual. Y bueno, también como la conexión es al revés también de estas personas que estudian en la universidad que tienen ese acceso laboral luego, porque después cómo es la inserción laboral del músico. Creo que también es fundamental, en este caso, las orquestas para ellos. Claro, para continuar el caminito. Sí, sí. Y la organización que festejábamos hace rato con el Carlos Cassiani, de que nos contaba de que hace 30 años el MIM y cómo surgió, y surgió en un café cuando los músicos dijeron dejemos de quejarnos y organicemos, ¿no? Y entonces ahora con una gran labor también articulan un poco ahí con acercando esta oferta laboral a la comunidad, así que buenísimo. Y yo les cuento que en Instagram ya tenemos un montón de gente que está mandando saluditos de varios lugares, desde Potrerillo, el Poli, le mandamos un saludo, ya hay varias y que están diciendo, a ver, queremos escuchar a la Maca, ¿querés? Vamos a lo ¿querés romper el hielo? Bueno, me voy a acercar este micrófono, creo que era. ¿También? Ay, perdón, yo lo saqué. A ver. Ahí se escucha. Vamos a ver. No, está bien, estamos. Yo aprendí a cantar tonadas, con ella entoné los versos que mi padre me dejaba. Las clavijas de madera y su caja maltratada, cantando de serenatas por cuyanas madrugadas. Aprendí el primer acorde y se me alegró la vida, mientras la estrella brillante me anunciaba el nuevo día. Lloraba la ausencia de su querida. El que tiene amor no duerme en las tonadas, me decía. Toda la historia del canto, el amor en melodías, toda la dicha soñada entre mis brazos tenía. El diapasón ya vencido, sus cuerdas deshilachadas. En esa vieja guitarra yo aprendí a cantar tonadas. A la mosquitera en estos versos le he contado de mi vida, cómo esa vieja guitarra en mi sangre se metía. Junto con ella en mi pecho tengo 1000 sueños guardados, unos que ya se cumplieron y otros que están esperando. Y este que estoy realizando hoy me colma de alegría por cantarles la tonada con mi guitarra querida. Pago con un mate. Qué lindo. Es tan dulce la tonada, ¿no? Sí, tiene de todo. Tiene de todo, es verdad. Pero... ¿Y querés? Bueno, no, Pau, primero tome el mate. Contamos a la audiencia que estamos con Maca Rocha acá visitándonos en el estudio para llenarnos de tonadas, cuecas y no sé qué más. ¿Cuyano? El estudio. ¿Y esa que, la tonada que cantaste, querés decir su origen? Esa tonada es de Raúl Rubilar. Ajá. Y bueno, es re linda la historia, porque él, hay una entrevista incluso donde él cuenta que cómo fue su acercamiento a la música. Ajá. Viene una su abuela trabajaba como en una pulpería y unas personas no tenían cómo pagarle como la cuenta, y dice, no, te dejo esta guitarra y cuando tenga plata la vengo y la busco y, claro, y saldo la cuenta. Y nunca la vino a buscar. Entonces él empezó a tocar con esa guitarra, que dice que tenía las cuerdas deshilachadas porque eran de tripa, que es como se hacían antes. La madera toda rota, las cuerdas todas duras, pero como que él aprendió con esa guitarra. ¡Ay, qué loco! Mira qué buena la historia. Sí, no, es re linda. Ajá. Y él como la cuenta también en YouTube, por ahí si la quieren buscar. ¿Cómo es que se llama? Es todo un trabajo que ha hecho la Laura Piastrellini. Ajá. En YouTube ha subido así varias entrevistas y trabajos a distintos artistas. Y sus historias. Ajá. Qué lindo, la música transformando vidas. ¿Y cómo fue que te encontraste con la música cuyana? La música y fue en realidad porque que... Porque sos jovencita, digo, o sea, no... Capaz estás más para el hip hop que, que para la tonada. Y no, en realidad fue lo primero que me llegó. Después fui como a la inversa buscando otras cosas. Ajá. Pero como que siempre estuvo la música cuyana. Claro. Sí, sí. Porque también la música cuyana está muy incorporada en las familias rurales, ¿no? Claro. Por lo menos se nota que hay como una herencia familiar musical que pasa de generación en generación y la música cuyana sigue presente. Entonces, si bien los chicos por ahí tienen otros gustos de géneros musicales, es como que nunca la dejan a la música cuyana en esos rincones, ¿no?, de nuestra provincia. Uh-huh. Sí. Por lo menos es lo que por ahí uno ha sabido. Ajá. Moviéndose por los ámbitos rurales. No sé si a vos, si vos tenés la misma impresión, si los jóvenes... Sí, yo creo que sí, un poco, bueno, influye mucho el contexto. Claro, la familia. Pero sí, también se consumen otras músicas, claro. Claro, sí. No es la única, no es excluyente. Claro, uh-huh. Sí, sí. ¿Y en tu familia, por ejemplo, cuando ya empezaste vos a crecer un poquito, o sea, antes de salir, digamos, en tu adolescencia, uh-huh, en las fiestas familiares te pedían ahí, ya te empezaron a pedir tu actuación o no? Y sí, sí, o sí, cantar una tonada. Claro. Sí, sí, sí. No, los cumpleaños, obligación. Obligación. Sí. Yo me acuerdo de una chica que decía, cuando vos sacás el tema de la tonada, al principio no hablan mucho los adolescentes, pero cuando empezás de a poquito a indagar, sí, aparece. Y siempre me acuerdo de una frase que dijo una peque, tendría 15 años, dice, en mi familia los domingos son de tonadas. Como que era habitual en su familia que todos los domingos se juntaban en la casa de alguno y era compartir el almuerzo y después... la guitarra y lo que venga más que se sume y dale nomás con la tonada. Claro. No sé si a ustedes más o menos también acostumbraban así. Sí, lo que la costumbre son programas de radio ahí locales, uh-huh, que tenían, era también folclore cuyano, y la gente mandando saludos. Siempre me acuerdo mi abuelo con el cassette. Cuando sabía que le iban a saludar o él mandaba un saludo, lo grababa. Ponía a grabar, ajá. Ay, qué bonito. Y hace, le contamos a la audiencia. Lo mismo, en Rivadavia hacía lo mismo que tu abuelo, mira. Pero le contamos a la audiencia que no la está. Ah, sí, la está viendo, sí, la está viendo, perdón. Hace la seña la Maca de los dos deditos para apretar las teclas de las viejas y queridas grabadoras de cassette, que los viejos las conocimos y las amamos. Ya no se ven, pero no. qué bueno. Mirá vos, así que grababa los saludos tu abuelo. Sí. ¿Cómo el nombre de tu abuelo? Mi abuelo se llama Modesto. Modesto, bueno, así lo nombramos a Modesto. Bueno, y después de esa etapa de tu vida ya empezaste en la la carrera, la digamos, carrera, de estudiar. Ajá. Sí, que ese también fue otro mundo, más allá del estudio, también de abrir puertas, de conocer gente. Justamente ayer me había encontrado con un compañero que, del ingreso nada más, ajá, después nos vimos más. Y me dice, yo entré más que por aprender, ese, porque él venía de otras, generalmente pasa eso, viene gente de otras provincias. Sí. Quiero conocer, como ver, empezar a vincularme acá con lo, a ver cómo está funcionando, y era como una puerta a la Uncuyo. Claro. Ella claro. dice, sí, encontré un montón de amigos, gente con la que estoy tocando ahora, gracias a eso también. ¿Y siguió la carrera? No la siguió. Ah, no la siguió. No. Claro, usó como de relaciones públicas. Ajá, sí, sí. Es que hay mucha gente en la universidad. Sí. ¿Y vos en qué etapa estás? ¿Al medio, al principio? Así, sin tanto detalle, digo, o sea, porque es una carrera, sabemos que es una carrera difícil, ardua y larga. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. No, estoy ahí a una materia. ¡Uy, muy bien! Bueno. Pero bueno. Por favor, qué gran noticia. Sí, hace un montón que estoy con esa, así que... Bueno, pero estás al final del... Poquito final. Claro. Sí. Es sí, muy sí. valioso, es muy valioso. Por ahí, en general, no se conoce mucho o se menosprecia a veces incluso una carrera artística como diciendo, ah, bueno... a tocar la guitarrita. Y sin embargo, son muy duras y son muy exigentes acá las carreras musicales, ¿no es cierto?, de la universidad. Sí. Y muy largas. Hay carreras que son más largas que medicina, que abogacía, que sí, en general. Son largas. Y no se tiene, que una ingeniería incluso. Y eso no se conoce mucho, ¿no? Entonces está bueno que lo pongamos en valor porque es un esfuerzo y un sacrificio muy grande poder llegar a recibirse de una carrera como estás vos a punto. Esperemos. De hacerlo. Sí. Maca, ¿y escribir? ¿Te has animado? ¿Componer? Sí, han habido un par de cosas por ahí. Ajá. Sí. Sí, sí. Pero me digo que no me le animo. Las todavía. Están ahí, ajá. Sí, bueno. En alguna oportunidad las he tocado, así que. Ah. Depende del día y la memoria. Ah. Claro. Sí. Bueno, nos mandan saluditos. Qué bonito, viva Cuyo, comadres mosquiteras, gran emoción de escuchar a esta joven voz cuyana, tonadera, qué bonita Macarena y sus anécdotas, esta transmisión generacional cultural de tal potencia que interviene bellamente en las nuevas generaciones. Gracias Mosquitero por acercarnos a estas vivencias y esta bella voz, grande Modesto. Ah, el abuelo. Ah. El abuelo se llama Modesto, acaba de contar. Claro, que le regaló la guitarra. Sí, le dio el empujoncito inicial. Qué hermoso. Bueno, un gran saludo a Hugo y Lola que nos mandan este mensajito. Y bueno, y también tenemos ahí, te mandan saluditos por Instagram. Ah. Bueno, Maki, ¿estás en tu experiencia por los escenarios? ¿Qué nos puedes contar? ¿Estás con algunas bandas? Sí, sí. Ahí va a aprovechar, digo, tirar el chivo. Pero por supuesto. Bueno, siguiendo ahí como en la línea con Matria Cuyana, ajá, que ahí te lo escuchaba que habían puesto de cortina, así que... Ajá. Pusimos Mendoza... Mendocina me conozco. Mendocina me conozco. Y ahí está con Ini Severino y ajá, un montón. Sí, sí. Hay 5 mujeres en la formación tradicional de dúo de voces, guitarras y guitarrón. Uh-huh. Con ellas vamos a estar el 25 de mayo en una peña en Las Heras. Uh-huh. Se llama La Carpa de Getulio. Ajá. Uh-huh. Estaba tratando de acordarme. La Carpa de Getulio. Ajá. Ahí de eso, Leo. Uh-huh. Eso va a estar lindo. Después, bueno, el sábado, ya esto más pronto, con... ¿Mañana? ¿Mañana sábado? Sí, sí. Sábado 10 de mayo. ¿Bien? Acá lo estoy viviendo yo en Instagram. Ay, en La Maceta vamos a estar ahí con una agrupación de tango, todo instrumental. Vamos a estar tocando ahí también. Ajá. Más bien tempranito, 5 de la tarde, vamos a estar. Qué ajá, bueno. Sí, ahí le agregamos unos datos a la audiencia. El Cuarteto Incandescente. Ajá. Uh-huh. Es al que se está refiriendo Macarena, sábado 10 de mayo a partir de las 17 horas en La Maceta Estudio, cuarta sección, dirección por privado, hay que, digamos, contactarse. Uh-huh. Y bueno, después les mandan el comprobante al WhatsApp, pero lo pueden buscar ahí en tu Instagram, claro, como ¿no es cierto? En mi Instagram sale, ajá, sino como Cuarteto Incandescente. Cuarteto Incandescente. Que ya he aprovechar hablando de lo que decían del MIM, bueno, la importancia y el trabajo que hacen, así que para la playlist que estaban armando. Ajá, claro. Así que ahí hay cosas subidas también hace poquito del cuarteto. Qué bueno. O sea que también le entraste al tango. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, ah? Sí, ahí aprendiendo un poco, como otros lenguajes. Sí, sí. Y va, el 25 de mayo también, en la noche, en La Cañada, con la Francisca Figueroa. Ajá. También ahí, folclore. Eso. Ajá. A estar para alquilar balcones. Sí. Claro, sí. Sí, sí, sí. Porque hermosas cantantes las dos, también estuvo ahí sentadita la Fran, le mandamos un saludo. Que anda de viaje. ¿Querés cantarnos algo más? Bueno, vamos nomás. A ver. Ahí mientras se prepara la maca, qué bonito la descripción que pone ella en su Instagram, que dice guitarrera, cuyana y cantora. Ah, de una tonada. América Latina va a ser toda feminista. Desde La Valle, Mendoza. ¿Qué tal? Ay, uy, de La Valle ya casi me olvido. Estaba en dúo con una amiga ahí, cantora. Ah, claro, que vinieron a La Peña. ¿O no? Ah, con dos amigas, claro. Ajá. Por un lado con la Karen, que ella viene de La Rioja. Ajá. Ahí a dúo de flauta y guitarra. Y después con Celeste Fredes, que es de La Valle también. Hay gran cantora, por si quieren buscarla y escucharla. Sí, gran cantora también. La verdad que somos pariente. No, pero sí, y puede ser, porque mira, y capaz. O sea, mi abuelo cuenta la historia que se enojó y se fue la familia. Ajá. Entonces no conocemos la familia de abuelos y de grandes. Pero todos son músicos. Y se encontró una foto de él con la guitarra. Y entonces tengo prima cantora, quizás somos primas y no segunda, tercera, no lo sabemos, pero sí también tengo primas hermanas, bueno, yo toco el ukelele y primas sí, de cercanísimas que están en la orquesta, filarmónica, la sinfónica, percusionista. Una familia musical. O sea que claramente, si es Frede, no nos conocemos, seguro pues compartimos sangre. Sí, mira. Y sí. Bueno, vamos, volvamos a la maca y que nos va a cantar. Bueno, la cancioncita ahí. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha bien. Bonito. La vi quedarse sola. Trabajo para un quedarse sola y envejecer. Canción, ¿cómo se llama? ¿Cuánto trabajo? Ajá. Es de una compositora venezolana que no es muy conocida. Ajá. Que es más de la época como cuando surge la nueva canción en los distintos países. Uh-huh. Bueno, ella era como de más o menos de ahí surge. Uh-huh. Y la que por donde yo la escuché es por Mercedes Sosa. Oh, la negra. De ahí ella como que la, no sé si la popularizó, pero es la que por la que la escuché cantar. Claro, y sí, siempre la Mercedes rescatando esas historias tan valiosas de las invisibles. Uh-huh. ¿No? Porque esa historia que estás contando en esa canción es la de tantas mujeres, ¿no? Que tienen que tomar la posta y llevar a su familia sola. Tal cual. Y justamente yo te iba a preguntar si ¿quién te inspiraba? ¿Algún artista, algo que te inspire o que te guste más que otro, que sea así tipo referente? ¿Referentes? No, tengo mis épocas, pero bueno, creo que sí, siempre ha sido un poco Mercedes, como la voz, y por ahí desde lo... y también por sus convicciones, ¿no? Sí. En lo instrumental por ahí, Juan Falú, uf, que claro, también es otro que sé que es como firme en sus convicciones también. Y eso me parece muy importante también siendo artista. Claro. Sí, sí. Sí, siempre ha dado su compromiso él también, sí, a través de su arte. Sí, ahora está ahí con un movimiento que es el Grito de la Tierra, que está ahí a full. Uh-huh. Se ha puesto el movimiento a nivel federal, al hombro ahí junto con el Polo Martí acá en Mendoza. Ajá. Y defendiendo a la Pacha y involucrándose pero muy activamente para que consideremos a la Pacha como sujeto de derecho, está levantando esta bandera, así que nada, un grosso saludos a Juan, sí, al Polo por ahí si nos está escuchando también. Qué importantes, ¿no? Qué importante, claro, también, ¿no? Tener artistas con conciencia. Uh-huh. De lo importante, sí, digamos. Sí. Me acuerdo que lo vi cuando salió el tema del charango, que lo ningunearon al charango y ah, él hizo una defensa muy potente y muy fundamentada. Uh-huh. Y hablando de charango, ¿vos siempre la guitarra o también le has entrado a algún otro instrumento? Sí, bueno, el charango también. Ah, me gustan lindo mucho las cuerdas. Claro. Guitarrón, bueno, ni hablar también. Quedó como otro mundo. Parece una guitarra, pero no, tenés que... Es otro mundo, sí, sí. Ajá. Y el, bueno, el charango también me encanta. ¿Y tenés instrumentos? ¿Otros? Sí, sí, sí, sí, sí, tengo el charango. No, no le dedico tanto el tiempo como le dedico a la guitarra, pero sí está, me gusta. Sí, sí. Y vos, porque realmente como toca la guitarra es una cosa increíble. Ay, sí, hermoso. ¿Le dedicas mucho ensayo, como... ¿Cómo es un día de un artista? He tenido mis momentos, como épocas de poder tocar muchas horas, no sé, 3 o 4 horas, y épocas en las que no puedo tocar, aunque sea un ratito tocar el instrumento, por la vida misma, qué sé yo. Claro, pero sí es como todos los días, ¿no? Y más o en menos, pero... Trato, no claro. Siempre es así, pero... Oye, igual hay épocas en las que tal vez no estoy tocando. O digo, bueno, vamos a tal evento y digo, bueno, esa semana me preparo. Ajá, va fluctuando. Claro, va fluctuando, uh-huh. Sí. A mí mi ideal sería poder tocar todos los días, pero bueno, y también depende mucho de los estados de ánimo. Uh-huh. Eso también. Porque hay épocas en las que no tengo ganas de tocar, me pasa, ¿viste? Uh-huh. Pero generalmente, no, siempre ahí el instrumento rescatándome. Ah, sí. Bien, o sea que va en lo positivo, también te rescata. Sí. Lo acabas de decir, sí, sí. De decir vos. Sí, y en este mundo de la cuyanía, de las tonadas, que no pega mucho con el feminismo, digamos, ¿cómo te redefinís o cómo quizás enderezás ese carro ahí? Ajá. Que hay unas tonadas bastante machirulas, digamos. ¿Cómo haces para justamente, bueno, elegir eso y se me ocurre, no sé, a tal artista no lo interpreto, otro sí, no sé, ¿cómo te has encontrado ahí? Y también un poco como entender en el contexto en que surgen o la época, ¿viste? ¿Qué pasa con un montón de géneros? No sé, el tango. Sí, sí, claro. O determinados artistas y decís, bueno, entender que él, esa persona, la compuso en esa época y es ese su contexto, ¿viste? Y también me pasó como, no sé si es como el sentido de comunidad o qué, en donde yo vivo. Entonces, no sentí por ahí como esa exclusión de, no, vos no vas a tocar porque sos mujer, ¿viste? ¿Te pasó? No me pasó. Ah, no, sino te pasó. Todo lo contrario, ¿viste? Uh-huh. De repente estar ahí yo también... guitarreando, cantando, al revés me pasaba, yo no quería cantar y como no, dale, cantaba, ¿viste? Como esa motivación, ajá. Creo y que por suerte he ido cambiando el contexto un poco, al menos. Sí, sí, tal cual. No, comparado con, qué sé yo, los años 60, estamos hablando, ha ido cambiando. Sí, hay mucho recorrido. Mucho todavía. Recorrido que han hecho otras también, claro, tal cual, que ha posibilitado eso también, sí, sí. Claro, y mucho recorrido que queda. Todavía, sí. ¿No? Sí, porque sí, sí. Me acuerdo de un trabajo que hizo el Nahuel Jofré, justo que estábamos hablando de él, que se llama Tonadas de Cordillera, que la radio también lo reprodujo. Sí, sí. Y que justamente el objetivo de ese proyecto musical era rescatar el papel de la mujer en la tonada. Uh-huh. Porque el Nahuel dice que la mujer siempre ha sido como muy... ocultada, invisibilizada, uh-huh, un poco en el mundo ese, y él quería como rescatar, ¿no? Testimonios y igual bueno. A mí me contó la Leti, pajarito ahí, que es su compañera con la... La Leti Duarte, que mandamos, en realidad le mandamos un gran saludo, que fueron a... iniciaron ese proyecto ahí con... de pago en pago, uh-huh, y cuando se adentraron a hacer esta recopilación, se encontraron que eran... muchas mujeres. Sí, uh-huh, claro. Entonces como que ahí tomaron ese viaje, pero porque el camino se dio también, claro, así, claro, ¿no? Como que lo descubrieron. Claro. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Sí, sí, hicieron un laburo muy lindo. Y bueno, esa frase que yo les decía hace rato es porque entre parte de ese proyecto indagaron en las familias de las zonas lavallinas, uh-huh, justamente. Y... En un sector de la Valle, y bueno, y fueron como, estuvieron varios meses trabajando con los adolescentes de ahí de la zona, e iban, digamos, recopilando lo que ellos les contaban. Y en esos relatos familiares salían las mujeres, obviamente, cantando sus tonadas, guitarreando y qué sé yo. Entonces, con la voz de los adolescentes, también como que confirmaron esto de que la mujer sí está presente, ajá, en ese mundo. Lo que pasa es que en muchas épocas no se la mostró, ¿no? No sé, se me ocurre a mí, ustedes que están más en el mundo de la música, por decirte, ir a grabar un disco de tonadas hace 30 años atrás, una mujer, no sé si le habrán abierto muchas puertas. Claro. Y pasa, creo, a veces el estigma por ahí sí lo siento en el caso de que vos te ven con el instrumento y tocás la guitarra y tocas así de determinada manera, ¿viste? Como es posible, ¿me entendés? Eso sí, sí me ha pasado también. Ajá, como que se asombran. Ajá, y también, bueno, sé que, por ejemplo, en este momento pienso en la Daniela Calderón, uh-huh, que claro, también ha hecho un laburo y que a ella sé que en el lugar donde ella vive le pasaron de todas. Entonces, sí. Bueno, que ha tenido un montón de recorrido y que le ha pasado esto también de repente estar con el instrumento y que, bueno. Claro. Ella fue parte del proyecto también. Ajá. La Daniela Calderón. Tuvo la Luciana Juri también, que también. Es de la tonada, pero... Claro, esto de, bueno, esta aposta que están tomando ustedes, ¿no? Las Ajá. chicas, la nueva generación, viene con un recorrido, pero bueno, está bueno porque es desafiante, me imagino, sí. ¿no? Lo que viene para adelante. Sí. Sí, tal cual. Bueno, Maki, vos vivís acá en Ciudad. Ajá, uh-huh. Sí. ¿Y estás estudiando o haces algo más? También me inscribí en el profesorado. Ah. Sí. Indagando por ahí, tocando. Uh-huh. Y hace poquito empecé también como la experiencia en escuelas. Ajá. Ajá. Sí. Ajá, ¿con ¿cómo dar... chiquitos o en a enseñar? Primaria. No, ajá. Docencia ajá. de música en primaria. Ajá. Ajá. Sí. ¿Y qué onda? Bien. Es lindo, es algo muy nuevo para mí, así que estoy como aprendiendo, todo siempre son cosas nuevas, pero sí, ahí de a poco aprendiendo. ¿Y en los niños qué ves vos? Bueno, no sé cuánto tiempo hace que estás, pero hace un mes, no sé, claro, poquito. Sí, y en sí. lo que has visto en los niños con los que te ha tocado trabajar... ¿Cómo se plantan frente a la música? ¿Les atrae? ¿No les atrae? Y hay un poco y un poco. A él les gusta mucho la música. También está como... no sé por qué la música está cargada de estigmas, pero es como la hora libre, ¿viste? Ajá. Entonces un poco ir y romper con eso, decir, también estamos aprendiendo. Obviamente desde el disfrute, uh-huh. que es lo que tiene la música. Pero bueno, también es una materia como... Más relajada. Puede ser, ajá, sí. Pero sí. Pero tiene una enseñanza y sí. digo, qué difícil esto, ¿no? De decir, no, esto también tiene responsabilidad, tiene disciplina, claro. tiene técnica y un montón de cosas que hay que aprender. En el programa de hace dos días de la educación para adultos, escuchaba que habían unas señoras grandes que están terminando su escuela primaria y secundaria y las que han hecho la primaria, digamos, señoras de 50 años, de 40, qué sé yo, había dos, una chica y un chico, profes de música, y contaban que ellos han hecho el proceso de alfabetización de esos adultos a través de la música. Ah, mira. Y una de las señoras leyó, acá en la radio, en el micrófono de la radio al aire, leyó una poesía, y hace muy poquito que aprendió a leer y a través de la música. Me pareció tan maravilloso eso. Sí. ¿No? Sí, como sí. que la música te abre tantas puertas. Sí. Que por ahí ni imaginamos. No. Sí, me ha llevado por caminos que digo, por ahí no... De no haber sido por la música, no haber llegado así un montón de lugares y experiencias también. Gente sí. que conoces. Sí, claro, tal cual. Siento también los lazos o los vínculos se forjan de otra manera también desde la música. Mira, sí. qué bueno. Sí. Yo la conocí a la Maca en una peña acá que hicieron los compañeros de Camino de Identidad, donde estaba compartiendo escenario nada más y nada menos que con Daniel Talquenca. La peña, ajá. Sí. O sea, un prócer de la música. Sí, que... Aparte que lo tenemos acá todavía, claro. así que sí, para mí, yo de chiquita también, por ahí escuchaba los discos de él. Claro, no. es sí, como sí. la Juanita Vera. Sí. sí. La Calandria. Bueno, y vamos ya llegando al final de este bondi musical, así que no sé si nos querés tocar unita más. Yo mangueo por las dudas. si tenemos que estacionar el colectivo, ¿viste? El pasaje pide más música. Bueno, y no sé si querés mandar saludos o convocar. Mañanita tocas. Claro, mañana, que... primeramente, ¿sí? en La Maceta. Creo que es calle Mitre. Ah, mira, está mal acá entonces. No, decía pedir por privado, creo. Ah, pero para como orientar más o menos esa zona ahí, Parque Central, no Ajá. me sé la ubicación exacta, ¿viste? Pero es por ahí. ¿De dónde es? bueno, ahí, que tiene un patio. Sí, esa. Ahí. Ajá, que creo que no sé si también es estudio de grabación o sala de ensayo, no recuerdo muy bien. Pero bueno, ahí está funcionando la maceta. Así que ahí y ahí vas a tocar con la cuarteto el cuarteto de tango. Ajá, uh-huh. Una música instrumental. Ah, ajá. Ahí dice comprobante, sale un número de WhatsApp. Comprobante, si quieren lo leemos al aire. Bueno, para que pidan la dirección. Ajá. 261-5943-222. Para escuchar al Cuarteto Incandescente, en donde la van a poder disfrutar a Macarena Rocha. Y para conocer este espacio también, la maceta ahí, que es un lugar de encuentro uh-huh. de músicos y música mendocina. Y bueno, no sé si querés adelantar algo, lo que quieras. Adelantar, de eso no puedo. No, porque estamos, son cuatro, claro. Claro, y yo no voy a llevar, cada uno va haciendo cosas distintas. Ajá. Sí, sí. Tendríamos capaz que haber venido los cuatro y... O dos bueno, al menos. Queda bueno, hecha la invitación para avanzar. Cuando quieran. Bueno. Por supuesto. A ver... Uy, es que hace mucho no he estado cantando directamente, pero ahí más con la guitarra. Ah, está como... Sí, porque yo la estuve stalkeando y veía que como que acompaña, porque tiene tremenda destreza ahí en las cuerdas. Claro. Entonces como acompañando. Ajá. Pero cuando la vi ahí, la escuché cantando hermosísimamente. Y acá también, muy lindas las canciones. Gracias por compartir. Gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que sirva para que muchos y muchas vayan a escucharte. Ah, sí. Salitre al norte, lavallino, soy perfume de algarrobo al sol, del madero más, sino mi compadre, soy chañar caliente al sonda, soy tonada que nació de aquel tata tonadero y soñador, soy chañar caliente al sonda, sonararara. Patero aquí en mi sangre y el silencio de la arena es mi emoción. Soy parida en tierras huarpes por lagunas y Asunción. Soy Mendoza vendimiando a corazón. Y hay tonada entre mis manos callejeando sol a sol. Serenata en madrugada soy señor. Tierra me marcó un destino con guitarras llenas de ilusión y en el abrazo fraternal encuentro amigos. Soy oído a las palabras de algún sabio que dejó la enseñanza de la vida con su amor. Soy oído a las palabras de algún sabio que dejó la enseñanza de la vida con su amor. Y llevo un vino bien patero aquí en mi sangre y el silencio de la arena es mi emoción. Soy parida en tierras huarpes por lagunas y Asunción. Soy Mendoza vendimiando a corazón. Y hay tonada entre mis manos callejeando sol a sol. Serenata en madrugada soy señor. Cogollo al cielo, la ballino abre puertas y saluda así. Para los oyentes va el cogollo, demostrarles mis afectos y rogarle de verdad que no olvide aquella tierra que es su hogar. Con un brindis bien cuyano, bienvenido sea usted, que mi pecho quede abierto a la amistad. Y llevo un vino bien patero aquí en mi sangre. Y el silencio de la arena es mi emoción. Soy parida en tierras huarpes por lagunas y Asunción. Soy Mendoza vendimiando a corazón. Ya hay tonada entre mis manos callejeando sol a sol. Serenata en madrugada. Soy señor. Gracias. Aparte, te toca el corazoncito ahí. Sí, ay, perdón ahí al Cefe Gómez, que es el compositor, el que escribió la tonada. Ay, así muy que, bella. Sí, sí. No, gracias al Cefe. Ah. Perdón, muchas gracias también por tan generoso que es. Sí. Con la música, con sus letras. Tiene ahí un repertorio también para escucharlo al Cefe. Muy, muy linda su. Muy inmenso. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, qué hermoso. La verdad que terminar de una mañana de viernes así, ¿qué más podemos pedir? Así que bueno, llegamos al final. Estacionamos, ¿no más decís? Estacionamos. Estacionamos el bondi. Yo voy a frenar esto. Bueno, dale. Gracias a todos por estar ahí. Y por escucharnos. Le damos un abracito especial a la Kenty ahí en la operación. Ángeles Fredes en la producción y a nuestra invitada de lujo, Macarena Rocha, que trae la voz de la Valle para deleitarnos este fin de semana, así que no se lo pierdan. Ahí la pueden buscar en las redes y bueno, y ir a apoyar la música de nuestros artistas locales. Mañanita ya está en la maceta y el 25 de mayo, doblete, la Carpa de Getulio y la Cañada. Hermosos espacios ahí donde va a compartir con distintos artistas, así que esperamos que este haya sido un canal de difusión para, bueno, para que siga creciendo tu carrera, y acá te esperamos siempre. Gracias. ¿Quieras venir? Si quieres.